En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, en la cadena de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Hoy es miércoles, es exactamente 11 de abril del año 2012 y vamos con esta segunda edición en la que vemos que van mejorando las cosas, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque con los bajones que tuvimos ayer, anteayer y bueno, incluso pues el jueves que también hubo sesión abierta, pues nos hemos quedado bastante debajo de muchos de los soportes que habíamos preparado. Estamos en 7.500 puntos, al menos hemos superado ese número y hemos subido pues cerca de un 2%, un 1,91%. No está mal, como te digo, pero bueno, podía haber ido mejor y la semana pasada pues hablábamos de otros números, incluso pensando a ver si podíamos mantener los 8.500 aproximadamente. Ahora hablamos con el amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos estos enigmas económicos y enseguida te lo comentamos. Pero al comienzo pues empezamos por el principio. Ya sabes que en la producción está la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya al amigo analista que nos acompaña el día de hoy, que nosotros, que es Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y ya estas horas las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Pues bien, aquí viendo un poquito cómo ha cerrado el mercado y viendo pues el comportamiento de Estados Unidos que bueno, parece que intenta rebotar un poquito después de las caídas de ayer, ¿no? Como le dije esta mañana también a la amiga Ana Rafael, no sé por dónde empezar porque teníamos tantas cosas que comentar que casi mejor empezamos por el cierre de hoy. O bueno, quizás sería mejor pues que intentaras explicarnos o dar una explicación lógica a lo ocurrido el lunes y el martes, que se fueron jornadas de estas dantescas. Estamos pensando a ver de mantener los 8.500, a ver si empezamos en plan bien, y resulta que, fíjate, estamos celebrando haber mantenido los 7.500, casi nada, ¿no, Sergi? Sí, bueno, lo que ocurre con el IBEX es bastante, bastante razonable, incluso te diría que era lo más probable desde mi punto de vista. Si recuerdas, ya lo comentamos la semana pasada, perdidos los 8.100, 8.000, se podía dar un poquito de filtro, depende del soporte que tomáramos, pero realmente el IBEX está bajista. Y siempre hay la esperanza, cuando un valor cae, pues que en los distintos soportes que siempre va encontrando a su paso, pues se vaya sosteniendo, y esta era la esperanza, lo que decías tú, en esta zona de 7.500, 7.600, incluso 7.500 es el nivel máximo del IBEX de soporte, pero en una tendencia bajista lo normal es perforar soportes, al igual que en una tendencia alcista lo normal es superar resistencias, por lo tanto no tenía nada de extraño. Y bueno, y de hecho, ya digo, a la mínima que los mercados que habían actuado como fuertes, pues corrigieron un poquito, que era algo que en algún momento sin duda tenía que pasar. Si recuerdas, decíamos, puede pasar ahora o puede pasar bastante más arriba. Sí. No hay que anticiparse, pero ahora sí que ya tenemos alguna señal correctiva en todos los índices. DAX, Nasdaq, SP500, los índices que habían actuado como directores de este movimiento alcista, nos han marcado alguna pequeña señal que van a corregir más, ¿de acuerdo? O sea, una señal bajista de corto plazo, y en esta pequeña señal pues le ha bastado al IBEX para desplomarse, ¿no? Pues lo que comentamos, el débil normalmente sigue actuando de débil hasta que no haya algún catalizador que haga cambiar esto. Uh-huh. Y de momento esto sigue siendo así. Uh-huh. ¿Creemos que hemos visto ya el suelo? Pues en mi opinión ahora mismo no parece lo más probable. Para mí no parece lo más probable. Como te decía, Lo que a mí me parece más probable es que Estados Unidos haya iniciado su corrección, que de momento es muy, muy, muy tibia y muy débil. Lo normal es que la corrección sea no sea en vertical, ¿de acuerdo? No sea tan fuerte como la subida, ya que el mercado ha sido muy fuerte y muy sólido, muy sólidamente alcista. Por lo tanto, lo normal es que ahora corrija con cierto orden. Por lo tanto, es probable que vayamos viendo rebotes como el de hoy. Incluso podría ser que tras un nuevo mínimo pues haya otro rebote mayor. Es decir, no espero que el mercado americano se caiga en vertical, ¿de acuerdo? Como si ha hecho subiendo, que ha subido con mucha fuerza, pero sí que espero un mercado más bien correctivo en Estados Unidos. Veremos, ya te digo, si cae con mucha fuerza o no. Favorezco que no, pero bueno, tampoco se puede descartar. Pero en cualquier caso, un mercado correctivo, un mercado que tienda a rebajar esta enorme sobrecompra que arrastraban los mercados y que hasta ahora no habían dado ninguna señal de debilidad, ahora por fin la tenemos, y por lo tanto me parece muy poco probable en este escenario que el IBEX 35 pues haya hecho ya mínimos. Evidentemente, pues al igual que la subida de Estados Unidos ha sido muy fuerte y ahora se corrige a la baja, pues el IBEX pues lleva unas semanas de caídas realmente espectaculares. Como decías tú, las últimas jornadas realmente han sido dantescas, y por lo tanto pues tiene toda la lógica del mundo que en algún momento el mercado rebote, ¿de acuerdo? Sí. Y haya algún rebote que pudiera durar incluso alguna jornada más, ¿vale? Sí. Pero a mí a priori no me parece lo más probable que este rebote sea ya el definitivo, o dicho de otra manera, que la tendencia alcista ya se reactive y que el IBEX haya tocado suelo. Por lo tanto, me parece que veremos, o al menos ese es mi escenario, que en las próximas semanas veremos precios todavía inferiores en el IBEX 35. Pues a ver si mejoran las cosas, porque ya los adjetivos para definir un poco las jornadas se me están terminando. La caja de los adjetivos de dantesco, catastrófico, debacle, pues ya lo tengo ya en las últimas medio agotado. Y además me sorprende porque la situación que vemos en Europa y en Estados Unidos es exactamente simétrica. Mientras en Estados Unidos estamos viendo a ver si esos pequeños recortes, esas bajadas apuntan a una bajada algo mayor, una corrección ya de mayor calado, en Europa ocurre exactamente lo contrario. Cuando hay pues un tímido acercamiento al 1% en verde, alguna subida interesante, pues vemos si esto es el comienzo para el despertar de la bolsa europea y vamos a un poco a sacudirnos todos esos números rojos. Y cuando estabas hablando, digo, es que está la situación exactamente así, y mientras Estados Unidos corrige de forma bastante ordenada, aquí las correcciones, si se pueden llamar así en Europa, pues son, no sé, para echarse a temblar, ¿no, Sergi? Sí, sí, pero bueno, es la situación que venimos arrastrando en los últimos años, lo que ocurre, sobre todo en los mercados llamados periféricos, ¿de acuerdo? Porque si miramos el DAX, pues su estructura es realmente muy, muy, muy, muy similar a los mercados americanos. Sí. No llega a su fortaleza, ¿de acuerdo? Es decir, realmente vemos unas tendencias más sólidas, pero la verdad que el DAX pues está en un comportamiento bastante bueno. Fíjate que en el año, por ejemplo, el Nasdaq 100 ahora mismo nos sube un 19%, ¿vale? Mientras el DAX sube un 13%. Perfecto. Y en cambio, fíjate la comparativa con el IBEX, que cae un 11,55%. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es decir, esos son casi 20 puntos porcentuales de diferencia con el DAX, ¿no? Sí, realmente, sí. Realmente impresionante. Italia no llega a estar tan mal como España, pero también la tenemos en negativo en el año, cae un 2,65, ¿vale? De otra vez unos 15 puntos porcentuales de diferencia con el DAX, ¿no? Es decir, realmente hay una diferencia muy, muy clara, no de ahora, y lo que tenemos que intentar, desde mi punto de vista de los inversores, es adaptarse a esta situación. Es decir, no hay ninguna razón hoy en día objetiva para tener, viva uno donde viva en España, viva en Estados Unidos, viva donde sea, no hay ninguna razón objetiva para tener una predilección por un país a nivel de operativa bursátil. Hoy en día es tan fácil comprar Telefónica como comprar Apple. Y podemos encontrar, y alguien me puede decir, hombre, pero es mucho más caro. Tampoco, realmente podemos encontrar brokers competitivos para operar en cualquier mercado, ¿de acuerdo? Y ya no quiero hablar de Estados Unidos, sino pues por hablar en Alemania, que nos cae mucho más cerca y que ahí no tenemos ningún problema con la divisa, porque hay gente que me puede decir, hombre, pues yo no me aclaro mucho con esto del dólar, bueno, pues vamos a operar en Alemania, vamos a operar en Francia, vamos a operar en Holanda, todos estos mercados están en moneda euro, en moneda local nuestra, y por lo tanto es exactamente la misma, e incluso te digo que podemos encontrar precios mejores para operar en Euronext o en Xetra que en bolsa de Madrid, con lo cual o sea, no es que quiera que es lo que España es igual. De la operativa, para nada, hay que vigilarla, hay que estar atento, nos va a dar muy buenas oportunidades, segurísimo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay que dejar de seguirla ni de analizarla para nada, pero hace ya bastantes semanas, meses, ¿no?, que realmente la debilidad de España es clara, y por lo tanto hay que intentar adaptarse a eso y estar en aquellos mercados que nos han permitido disfrutar de la tendencia alcista. Que ojo, ahora ya también esos mercados parecen anunciar que van a hacer algún tipo de corrección. Y evidentemente irá valor a valor, pero como ya nos encontrábamos en otros programas, pues en España, si recuerdas, era muy complicado encontrar valores alcistas. Por supuesto que alguno hay siempre, ¿no? Que escapa totalmente a la vorágine del mercado, pero en el resto de mercados es más bien lo contrario, ¿no? Mirabas los americanos o incluso el caso del DAX, y también hay algún valor bajista en el DAX, pero es justo la situación al revés que España, ¿no? La minoría allí son bajistas, aquí la minoría son alcistas, por lo tanto hay que ir seleccionando la cartera en base a la información que nos da el mercado, y si ahora mismo pues Telefónica no está para comprar y Deutsche Telecom sí, pues trabajamos Deutsche Telecom, no hay en absoluto ningún problema para hacerlo. Perfecto, pues vamos para entrar en materia y hincarle el diente a esta jornada, este 11 de abril del año 2012, con esos parámetros que habitualmente tomamos como referencia, esas cifras, esos guarismos que normalmente pues ponemos encima de la mesa. Algunos dicen que no son tan significativos y bueno, eso depende un poco de los barrios y de los días, porque hay días que conocer pues cómo está la prima de riesgo pues sí que nos interesa mucho, cómo está el eurodólar, pero hay otros días que también pues pasa un poco desapercibido. Pues vamos con ello. La prima de riesgo ahora mismo está en 409 puntos con respecto al bono alemán. Hemos bajado. Recuerda que ayer estuvimos en los momentos así cruciales de la batalla de la cotización. Estuvimos entre 435, uno de los de las cifras más altas de creo que en lo que llevamos de año. El euro que has se ha superado un poquito con respecto a la última jornada, estábamos en 0,30% arriba, estamos ahora mismo en 1,31%, el petróleo Brent que sigue subiendo, aunque uno sube, baja, sube y prácticamente está en el rango entre los 120 y 126, no baja de allí, pero tampoco sube, son relativas buenas noticias, ha subido en los últimos horas de cotización un 0,47% y está ahora mismo en 120, lo que despertar, recuperarse algo y está subiendo un 0,62%. Ahora mismo está en $1,654 la onza. Y en cuanto a lo que están haciendo los índices, pues ahora mismo están abiertas las bolsas americanas, pero toda Europa ha cerrado ya. Y te lo vamos a contar tal como ha ocurrido. El IBEX 35 ha subido un 1,93%, está superando los 7.500 puntos. El índice belga ha subido un 0,92%, el DAX alemán sube un 1,03%, el CAC 40 ha subido un 0,62%, el FTSE londinense un 0,70%, el PSI portugués un 0,80%, el Eurostock 50 que ha subido un 0,85%, el ECO 10 un 2,36% y el FTSE milanés, que se llevó un buen galletazo ayer perdiendo casi el 5%, pues hoy sube un 1,60%. En cuanto a las bolsas que están abiertas, el Dow Jones sube un 0,85%, está pues a puntito de superar los 12.900 puntos, a los 13.000 le queda todavía algo, está en 12.824. El Nasdaq 100 está en 2.715, sube ahora mismo un 0,75%, el S&P 500 sube un 0,92%, sigue manteniendo los 1.300 puntos, el Nasdaq Composite mantiene los 3.000 y sube ahora mismo un 1,01%. Ayer bajaron todas las bolsas, incluso las americanas, pero bueno, eso que nos comentaba Sergi, que esta corrección por los americanos parece ser que se lo están tomando con más tranquilidad, más filosofía y da la impresión de que pues es una mera corrección normal y bueno, que van a seguir mirando hacia arriba. En cuanto a la bolsa americana, algo que comentar a Sergi, porque da la impresión que van muchísimo más ordenados que nosotros en Europa, tal como comentabas y como estábamos narrando aquí en Economía y Finanzas, y lo que ayer pues fue una debacle en Europa, pues ellos corrigieron normalmente, pero fíjate, por ejemplo, citando uno de los índices, el S&P 500, llevan por encima de los 1.300 bastante holgadamente, pues ya una temporada buena como para estar tranquilitos, ¿no, Sergi? Sí, realmente la tendencia americana es muy sólida y, ya te digo, más allá del rango de subida, que ha sido superior al caso alemán, por ejemplo, pero es bastante, bastante similar la estructura de los precios al DAX alemán, ¿no? En todo caso, en las caídas de estas últimas jornadas en Estados Unidos, para mí tienen bastante, bastante relevancia. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero que a mí la información que me están dando los gráficos es que lo más probable, ¿de acuerdo? Porque al final siempre trabajamos con escenarios más o menos probables, es que Estados Unidos haya iniciado ya la fase correctiva de esta gran subida, ¿de acuerdo? Si recuerdas las últimas jornadas, decíamos que de momento el mercado mostraba cansancio, el mercado estaba en un pequeño movimiento lateral, pero que de momento no teníamos evidencias para hablar de correcciones. Incluso si recuerdas, comentamos un par de niveles en los Nasdaq que había que vigilar, que era la zona de los 3.030 puntos, por ejemplo, del Nasdaq Composite, y ayer cerró claramente por debajo de este nivel, y ahora mismo incluso lo tenemos a 3.020, a pesar de las subidas, todavía por debajo de esta zona. Por lo tanto, ya te digo, a mí me parece que lo más probable es que Estados Unidos haya iniciado la corrección, pero, como decía en mi introducción, en un mercado tan fuerte como este, puede hacerlo perfectamente en un mercado que ya, digamos, lateral bajista, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que vaya corrigiendo, pero que con relativa frecuencia rebote, luego caiga otro poquito, rebote, entonces los precios sí que vayan bajando, es decir, podemos ver perfectamente precios del S&P, pues, bueno, 1.340, incluso no tendría nada de raro en cierto tiempo volver a este nivel que comentabas tú, psicológico de los 1.300 puntos. No lo sé si va a ocurrir, pero quiero decir que no tendría tampoco nada de anormal en vistas del largo plazo, de acuerdo. Al corto sí que pues sería una caída de cierta envergadura, porque ahora mismo pues tenemos al S&P 500 en los 1.370, ¿vale? Por lo tanto, decir un inversor que compran aquí, pues estaríamos hablando de una caída adicional del orden del 5-6%, ¿vale? Tampoco es despreciable, pero ya te digo que en vistas de largo plazo no tendría para nada de raro, ¿no? Aunque es verdad que la zona de los 1.340 del S&P ofrecen bastante, bastante soporte y por lo tanto es una zona a vigilar en caso de que la corrección perdure, ¿vale? Por lo tanto, cierto lo que comentas, que Estados Unidos está mucho más fuerte que Estados Unidos, pero ya favorezco que el mercado americano haya iniciado una corrección y por supuesto esto nos acabará afectando y probablemente, como te decía en la introducción, llevando al IBEX, si estoy en lo cierto en este análisis, pues más allá de los mínimos que ha marcado en estas semanas. Y dentro de todas estas jornadas que hemos vivido, a uno y otro lado del Atlántico, Estados Unidos, Europa, he estado observando que la batallita está parcial, vamos a definirla así, entre el euro y el dólar en medio de toda la batalla general de índices y cotizaciones, da la impresión de que ha terminado en tablas, ¿no? Me parece que lo dejamos la semana pasada pues en 1.31, 1.32 como mucho, y está pues fíjate, 1.31.1, prácticamente igual que lo dejamos. Yo creía que, dada la fortaleza de la bolsa americana, pues el dólar iba un poco a sacar tajada, pero el euro está aguantando con solvencia, ¿no, Sergi? Pues sí, sí, realmente, incluso te diría que un tanto sorpresivo puede considerarse, ¿no? Porque realmente, pues bueno, finalmente el origen de esta crisis europeo de la deuda periférica, pues aparentemente, pues podría afectar bastante a la moneda común, no al euro. Pero no está siendo así. Sí que pasó unas jornadas de bastante caída, pues fue a principios de mes, pero ahora lleva prácticamente 5 jornadas ahí en un rango muy muy estrecho, aguantando bastante bien, y de hecho eso un alcista me lo puede defender como un factor positivo, y es cierto, es decir, es un elemento divergente con el escenario correctivo que marcábamos, y bueno, y puede ser que al final pues esta corrección que en mi opinión parece que anuncian los gráficos americanos no se acabe produciendo, porque ya digo, es esta pequeña discrepancia, parecería lógico que el euro se fuera por debajo de los 1.30. En todo caso, más allá de la divergencia o de la extrañeza por el hecho de que no lo haya hecho, lo que queda muy claro, y lo venimos comentando en las últimas jornadas, es que la frontera que separa un escenario potencialmente alcista de uno bajista en el euro frente al dólar es el nivel de 1.30. Esto queda muy muy claro. En estas jornadas no ha sido capaz de moverse por debajo de esta cota, y es el nivel clarísimamente a vigilar, y nivel de stop incluso para aquel que mantenga posiciones largas en euros frente a dólar, para cerrar posiciones, incluso para buscar, te digo, el lado corto. Si vemos que el euro cierra en algún momento por debajo de 1.30, pues sí que será bastante probable que veamos un euro cayendo más, por lo tanto, pues como decías tú, fortaleciéndose el dólar, que suele ocurrir así cuando hay pues un poquito de miedo, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo que Suiza había vuelto a colocar deuda a un año con intereses negativos, ¿no? Esto es ya nos habla un poquito de la locura o del pánico que hay un poquito a nivel financiero, ¿no? De que hay inversores que están dispuestos a entregar 1.000 euros, por poner un ejemplo, y que de aquí a un año le devuelvan 990. ¿De acuerdo? Entonces, ya no es que tenga un interés bajo, sino que está dispuesto a tener un interés negativo solo por el hecho de que le guarden el dinero, ¿no? Porque no lo quiere poner en ningún otro sitio que le inspire confianza, ¿no? Esto realmente es un claro ejemplo de la desconfianza a nivel financiero, a nivel interbancario, a nivel bancario que existe, ¿no? Y que realmente pues es bastante bastante preocupante, ¿no? De todas formas, yo al euro, utilizando una metáfora que no sé si servirá, lo veo como esos veteranos de guerra que han estado peleando en 1.000 batallas y ya se conocen todos los trucos, y bueno, pues lo que ha ocurrido estos días para él deben ser escaramuzas, porque estuvo en la batalla de Irlanda, la batalla de Portugal, la batalla de Grecia, la batalla de España, la batalla de Italia. Me refiero a batallas de estarse de empezar a tambalearse países. Y bueno, el euro, que es la moneda de todos ellos, sigue manteniéndose ahí como un jabato, ¿eh? No sé si servirá la metáfora, Sergi. Sin duda, metáfora excelente. Y además, para mí no deja de ser una prueba de que realmente los inversores o el mercado a nivel general no ha considerado seriamente que el euro estuviera en peligro, ¿de acuerdo? Es decir, esa es al menos la conclusión que yo saco. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el euro en 2010, no estamos hablando de hace 10 años, es decir, hace 2 años marcó niveles por debajo de 1.20, ¿vale? Es decir, contra el dólar. Ahora mismo no tenemos. Bueno, no sería para nada raro que el euro estuviera cotizando a estos niveles, a 1.15, a 1.20, poniendo especial énfasis en esta crisis. De hecho, ese es el valor fundamental que apuntan muchos analistas macro o fundamentales, ¿de acuerdo? Y apuntan que es su valor teórico, más aún ir hacia él en un entorno tan negativo para la zona euro, donde pues se habla de quiebras de países, de rescates, ¿vale? De problemas realmente muy serios, y donde ahora pues vuelve a estar España en el ojo del huracán por este tema, y el euro pues sigue bastante aguantando. Hay gente que me puede decir, bueno, que es que el dólar tampoco está mucho mejor, ¿de acuerdo? Es decir, como al final en divisas es la diferencia que tenemos con una acción, que al final la acción cotiza la empresa, las acciones, las partes del capital de una empresa, en cambio una divisa cotiza contra otra divisa, ¿de acuerdo? Si al final, si yo compro euros, lo hago contra alguien, compro euros contra dólares, en este caso que hablábamos, por lo tanto estoy comprando euros y vendiendo dólares, ¿vale? Es decir, siempre hay una contrapartida, y por lo tanto los fundamentales de uno van contra el otro, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay la duda de que aguanta por mérito propio o por demérito del contrario, ¿de acuerdo? Esta es la analogía, ¿no? Pero a mí me sigue sorprendiendo, y ya digo, para mí es una nota positiva desde el punto de vista de la crisis de deuda, de que el euro consiga sostenerse con cierta comodidad. Yo cuando escuchaba, desde hace años que lo venimos escuchando, bueno, el euro en peligro por la deuda periférica, los países periféricos ponen un poco en jaque el euro, y yo siempre pensaba cuando leía estas noticias, digo, pues para estar en las últimas, goza de una salud excelente, o lo lleva muy bien esto de estar pues a punto de desaparecer, y siempre me ha sorprendido, y por eso pues mira, aprovechamos hoy que salimos de una debacle de estas gordas para que nos hicieras pues un análisis algo más extenso. Pues vamos con los titulares de la prensa económica, lo que nos encontramos ahora en las ediciones digitales, y enseguida ya vamos con las consultas de los amigos oyentes. Comenzamos con el economista.es. El IBEX 35 subió el 1,93% gracias al Banco Central Europeo desconfiando del rebote por sobreventa. Declaraciones de Rajoy sobre las reformas. Como vengan otros a hacer los presupuestos generales del Estado, se verá lo que es un ajuste en las cuentas. El Fondo Monetario Internacional aconseja bajar las pensiones y elevar la edad de jubilación. Se hace una pregunta en cuanto al sector financiero. ¿De dónde saldrá el dinero para el rescate bancario? El tiempo corre. Lo ponen ahí con suspense este titular. Joseph Stiglitz advierte contra la sobredosis de ahorro en Europa. ¿Quién es este señor? Pues es el Nobel de Economía 2001, que cree que solo se puede soportar una limitada medida de recortes. Hay un desplome del 14% en cuanto a las acciones de Nokia, que dicen que perderá dinero. El gigante de la telefonía parece ser que no levanta cabeza. ¿Votará su salida del euro? Grecia celebrará elecciones el 6 de mayo. No es que voten exactamente, ¿quiere salir del euro o quiere mantenerse? No. Juegan un poco a, si votan a unos, pues prácticamente saldrían del euro, y si votan a los otros, pues que se mantendrían y se corregirían las desigualdades. El pago, desigualdades presupuestarias, sí, de deuda. El pago en efectivo tendrá un tope de 2.500 euros para las empresas. Más noticias, la inversión en Eurovegas podría llegar a 27.000 millones de euros. El dueño de Eurovegas ya dijo que hace un par de semanas, que en una semana y media, creo que ya conoceríamos, o en un mes y medio conoceríamos exactamente la ubicación. Creo que se están barajando Madrid y no sé si... iba a decir Cataluña, pero no sé si los terrenos están cerca de Barcelona o en alguna otra provincia. Sergi, tú que estás ahí por esa zona, ¿controlas el tema de Eurovegas en Cataluña? ¿Cómo va? Sí, se debatía muy cerca de Barcelona, no es exactamente creo Barcelona, pero bueno, prácticamente en el área metropolitana de Barcelona parece ser que era. Ok, que tenía esa duda. Pues están un poco ahí a caballo entre si lo montan en Madrid o exactamente en Cataluña, pero en la zona, como nos dice allí, de Barcelona. El 62% de la velocidad de internet se pierde por la culpa del wifi. Todos estos que nos conectamos a través de wifi, yo no, yo me conecto por cable, pero bueno, los que decimos, bueno, es mucho más cómodo el wifi, pues según este estudio que encontramos en economista.es, se pierde hasta un 60%, 62% de la velocidad que tenemos contratada. Vamos con más titulares. Nos vamos con el diario económico del grupo Prisa. 5 días, el FMI pide un nuevo tijeretazo, prestaciones por jubilación, tregua en la bolsa y en la deuda. Se preguntan si va a intervenir el Banco Central Europeo, y Rajoy limitará el pago en efectivo a 2.500 euros para evitar los fraudes. SP, Standard & Poor's, pronostica que la solvencia de los bancos europeos va a sufrir todavía más. Miedo nos da. La gran banca aportará hasta 16.000 millones al plan de pago a proveedores, ya sabes, este que aprobó el gobierno y que los bancos se van a encargar un poco de canalizar. La banca sortea con crédito las pérdidas de la reestructuración bancaria, y el fondo ya de reserva de las pensiones cuenta ya con 68.815 millones. Vamos con expansión. El Banco Central Europeo da un respiro a la prima y al IBEX, que recupera los 7.500 puntos, y el Fondo Monetario pide elevar la edad de jubilación. Veto a los pagos en efectivo, esos 2.500, que será un poco el tope para pagar en efectivo, y España vuelve al ojo del huracán, que puede evitar un rescate. Italia rebajará su pronóstico de crecimiento para 2012, y poco más. El resto de las noticias pues se encuentran en todos los diarios. Sería pues repetir las pérdidas de Nokia y bueno, pues lo que ocurre con el gobierno, la sanidad, los recortes. Y bueno, ante estos titulares que acabamos de encontrar, Sergi, en los tres medios achacan un poco la subida de hoy al Banco Central Europeo como que vislumbran que ha habido una o algún movimiento del Banco Central para apuntalar las bolsas para que no la cosa no fuera a mayores. ¿Qué crees que, si crees que ha tenido que ver mucho el Banco Central Europeo para el devenir de los índices en la jornada de hoy, o se puede decir que más o menos pues por los las cotizaciones y las inversiones de los propios inversores, valga la redundancia, pues ha sido pues por lo que hemos subido al final? Porque me extraña mucho que los tres hayan coincidido, que habitualmente pues en temas de estos pues no suelen coincidir. ¿A ti qué te parece, Sergi? ¿Has notado mano del Banco Central Europeo hoy en las cotizaciones? Pues ha habido comentarios. Han salido ya dos tipos diciendo, ahora no recuerdo quién era, pero un miembro del BCE que ha hecho unas declaraciones ante preguntas de los periodistas de que si el BCE había acabado su programa de recompras, y ha dicho que no estaba cerrado, y bueno, pues automáticamente en un mercado con una sobreventa estratosférica, porque hay valores en Europa, ¿no? Sobre todo en los mercados españoles, italianos, ¿no? Y en concreto en el sector bancario, financiero, pues obviamente con unas sobreventas brutales, y pues en un ya se veía un poquito ya en la apertura que ha habido un pequeño gap al alza y demás, ya se veía un poquito canas de rebotar. La verdad que se veía, y pues ha faltado un pequeño catalizador, como suele ocurrir, para provocar de entrada un cierre de cortos que luego veremos en próximas jornadas si tiene continuidad o no. Pues sencillamente es un pequeño cierre de cortos y que la tendencia se reanude. Bueno, este tipo, la verdad que la realidad se conoce muy poco. El BCE informa de estos movimientos mes a mes, ¿vale? Es decir, y con cuenta gota. O sea, al final es todo, como siempre digo, el mercado son personas, las personas, pues, en base a nuestra miedo o euforia o confianza, pues tomamos decisiones, y en este esta noticia ha bastado para que mucho haya un cierre de cortos fuerte que haya provocado este pequeño, digo, para la envergadura de la caída de jornadas anteriores, ¿no? Este pequeño rebote. Perfecto, pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que las puedes hacer a través de tres vías: al teléfono donde te encontrarás un contestador, en el 917519721, repetimos, 917519721, a través del correo electrónico, mandando un email a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y ahí buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Y vamos a escuchar de fondo un álbum genial del 86 de Miles Davis, con la producción de Marcus Miller, un bajista de estos excepcionales. Y Miles Davis, bueno, ya sabes, un trompetista de estos que recordamos todos los que nos gusta la buena música. El álbum se llama Tutu, dedicado pues a toda la revolución que hubo en Sudáfrica y que culminó con la llegada de la democracia, la ruptura con el apartheid, etcétera, etcétera. Tutu está dedicado al arzobispo anglicano de Pretoria, Desmond Tutu. Pues vamos con las consultas ya a Sergi. Hoy va a ser Sergi Sánchez de sersansistemas.com el que las va a contestar. Y veo por las preguntas que ya no son tan negativas, porque si te cuento esta mañana daba la impresión de que era la víspera del apocalipsis. Y daba miedo leerlas, porque todo eso, bueno, vamos ya del IBEX, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tal? Bueno, esto ya es el fin del mundo. Bueno, más o menos, yo soy también un exagerado. Pero bueno, veo un poco más más optimismo en las preguntas de hoy. Pues vamos con Quique. Ya sabes que habitualmente nos preguntan dos Quiques, y en este caso especifica ese. Dice, soy Quique con K y tengo Telefónica comprada a 13,6. Nos pregunta Quique con K, ¿puedo esperar, digamos, que un año para recuperar lo invertido? ¿Cómo lo ve el analista? ¿Qué le puedo decir al amigo Quique? Pues antes que nada, Fran, comentar que no sé, esta mañana no he tenido ocasión de escucharos, pero en los últimos programas sí que nos habían preguntado mucho por valores internacionales, y sí, hoy veo que la cosa va mucho de valor español, ¿eh? Con lo cual ya te vas a imaginar por dónde van a ir las respuestas en términos generales. Y mira, vamos con Quique, además, alguno con cariño, vamos a reñirle un poquito a algún inversor, ¿eh? Siempre con ánimo constructivo de intentar ayudarles, ¿no? A ver, Quique, nos comenta que tiene compradas Telefónica 1360, ¿Y cómo lo vemos para un año? Pues no tengo ni idea. Es que no este tipo de preguntas no en mi opinión no debemos hacérnoslas. Sí que hay que planear un poquito la estructura de la cartera, el ahorro, pensando en determinados plazos, pero yo el decirle dónde va a estar una acción en un año no tengo ni la más absoluta idea. Yo mirando la curva ahora mismo de Telefónica, como no cabe esperar, siendo un valor director del IBEX, pues está claramente bajista. Entonces, la duda es si está preocupado, que entiendo que sí por la pregunta, es ¿por qué no ha vendido en otros niveles de stop muy claros, que incluso recuerdo que hemos dado? Porque el valor, pues ya digo, no tiene para nada buen aspecto. Podemos ver aquí, justo en esta zona que ha tocado hoy, tenemos la proyección de una paralela bajista por la parte de abajo que ofrece soporte, ¿de acuerdo? Y desde esta zona, pues el candle de hoy, que es el en general muy parecido al del IBEX, pues sí que parece apuntar que va a intentar rebotar, ¿de acuerdo? Ahora más de ello no puedo decirle. Es un valor para mí para no estar en cartera, pero evidentemente en algún momento se reordenará y puede hacerlo desde aquí. Por lo tanto, yo ahora mismo, si no ha venido ya, no puedo recomendarle venderle, por como he dicho ya otras veces, hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberlas hecho. Entonces, digamos que vamos tarde para vender, ¿no? Si queríamos vender, deberíamos haberlo hecho ya, y ahora mismo está para esperar. Un inversor muy agresivo, y esto ya digo, hay muchos valores del IBEX hoy que tienen esta pauta, la vela de hoy puede intentar comprar, ¿de acuerdo? Pero ya digo, solo perfiles muy agresivos y con stop en el mínimo de hoy, ¿de acuerdo? Muy, es decir, buscar un trading muy agresivo para buscar un rebote. Y ya digo que no es una pauta tremendamente sólida, pero sí que ahí hay una pequeña pauta que puede hacer que rebote. Pero más allá de eso no puedo decirle. Y el problema es que un stop para decirle a partir de dónde vendería, pues es que estamos complicados. Realmente los siguientes soportes quedan muy cerca de la zona de 10, 10 y 50. Imagínate, estamos lejos y ahora pues realmente no tenemos referencia. Sí que la tenemos por la parte alta y claramente esta es la zona de 13, 13.20. Bueno, por encima de 13.20 Telefónica empezaría a respirar, pero fíjate que había cerrado a 11.78. Por lo tanto, estamos lejos de referencias que nos hagan pensar de que el valor se ha reestructurado. Como siempre digo, es decir, las cotizaciones nos van dando información día a día, semana a semana, igual que pues los índices americanos han hecho una pequeña figura de vuelta bajista, pues Telefónica y otros valores del IBEX en algún momento harán esta figura de vuelta alcista, y entonces será un momento extraordinario y seguramente una gran oportunidad de compra, porque por fundamentales hay muchos valores del IBEX que están realmente baratos, ¿de acuerdo? Porque la presión bajista es importante y por lo tanto de momento en la gran mayoría de estas curvas de precios lo mejor es esperar fuera a que se dé la vuelta. Insisto, puede ser desde aquí, ¿por qué no? O puede ser desde más abajo. Como no lo sabemos, pues lo mejor es esperar a que se produzca. Exactamente. Pues resumiendo las consultas de esta mañana, Sergi, era pues prácticamente decían que tal como estaban viendo el IBEX y la bolsa europea, pedían un poco consejo para deshacer posiciones absolutas, toda su cartera en el IBEX y buscarse la vida en otra parte. Incluso nos preguntaban por la acción que nos pregunta ahora mismo María, por Inditex, y acciones que están funcionando bastante bien a pesar de estar en el IBEX. Creo que era Inditex, nos preguntaban, Yastel, que bueno, que estaban allí más o menos tranquilos con este tipo de acciones que están funcionando muy bien, pero que tenían mucho miedo por lo que estaba ocurriendo en el IBEX, que no les un poco les pasara factura por estar en un índice tan débil y tan de capa caída. Pero bueno, eso es lo que yo te digo, esto es como la víspera del apocalipsis o la jornada del apocalipsis, pero mismo. Lo que ocurre, Fran, es lo que te decía, es que además creo que no soy el único analista de tu programa que lo ha comentado. Es que realmente el IBEX está, no ahora, ya hace tiempo. Entonces, el plantearse ahora vender toda la cartera, lo que uno tiene que plantearse es por qué está comprado todavía. O sea, por qué realmente a estas alturas uno está muy comprado en el IBEX. Digo muy comprado, que como ya hemos comentado, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Inditex, hay valores que han escapado y que han mantenido una tendencia muy buena. Por lo tanto, Yastel, por ejemplo, uno que me viene ahora a la cabeza que no está en el IBEX, también lo está haciendo muy bien. Es decir, que hay valores que también sí que lo están haciendo bien, ¿no? Pero en términos generales, cuando uno habla de IBEX o cuando y donde la mayoría de gente invierte, por supuesto, los 5 o 6 grandes, aparte de Inditex, como decíamos, pues realmente la exposición tiene que ser baja. No puede ser de otra manera. Pero ya digo que no lo venimos diciendo ahora, lo venimos diciendo ya hace bastantes semanas, meses, no solo yo, porque así nos lo está diciendo el mercado, por lo tanto está haciendo lo que cabía esperar que iba a hacer. Por lo tanto, uno no puede sorprenderse, o no debería sorprenderse, y debe, en mi opinión, yo con el ánimo de ayudar, debe de reflexionar y pensar cómo organiza uno sus inversiones, sus inversiones para que en el futuro, no ahora ya, que ya nos ha cogido el toro, digamos, no nos vuelva a pasar un movimiento de este tipo, de que tengamos una exposición al mercado que sea, en este caso es el español, pues que está muy débil y que, por lo tanto, deberíamos estar muy muy poco expuestos a ese mercado. ¿Y qué le cuentas a María sobre Inditex? Deduzco que debe estar dentro de la acción. Buena decisión, pero bueno, nos sigue preguntando por Inditex. Sí. ¿Sigue mostrando esa fortaleza, este valor que se está convirtiendo en uno de los mejores del IBEX 35? Sí, sí, sin duda, impresionante, ¿no? La tendencia. Fíjate que hace muy pocas jornadas, y tú otra vez hace 5 jornadas y tú máximos históricos, ¿de acuerdo? Quiero decir que realmente se parece mucho a los mercados, a los americanos, ¿no? Bien, ahora sí que tenemos un pequeño deterioro de corto plazo, ¿de acuerdo? Aquí María, yo le voy a explicar un poquito cómo lo veo, no sé exactamente su perfil ni su exposición del total de la cartera, habría que ver cómo está expuesta para ver si hay que usar un stop agresivo o no en este caso. Pero Inditex sí que a muy corto plazo en el gap alcista del día 3 nos deja un clarísimo gap de agotamiento, ¿de acuerdo? Una figura, además de libro, que anuncia que esto es de muy cortísimo plazo, ¿eh? Para nada quiero decir que un inversor de medio con eso deba tomar posiciones, pero nos habla de que el valor va a intentar corregir, así lo hace, y con el cierre de ayer se lleva, cierra por debajo del primer mínimo creciente de la serie de precios de corto plazo, que en concreto era la zona de 69, 95, 70 euros, ¿de acuerdo? Cerró ayer por debajo, y eso nos habla de que hay un pequeño deterioro a corto plazo, un poquito, como decíamos, en la línea del mercado americano. ¿Es suficiente para que María tome beneficios o no? Pues no sé su perfil de largo plazo. Es decir, a largo plazo el valor sigue alcista, al igual que los mercados americanos, y por lo tanto, ya le digo que depende del perfil de inversor. Yo personalmente, si acumulo beneficios y si vengo de bastante abajo, quizá tomaría beneficios parciales, ¿de acuerdo? Beneficios parciales, no cerraría la totalidad de la posición, porque ya digo, la serie en el medio y largo plazo sigue fuerte. Pero a lo mejor tomaría un pequeño beneficio, cerraría una parte de la posición, por ejemplo un 25%, y sí que me pondría un stop ya más importante en caso de que cierre por debajo de 65, ¿de acuerdo? Si vemos que la serie de precios cierra por debajo de 65, entonces sí que me plantearía, os puedo ir preguntando en posteriores programas, María, pero muy probablemente, si las cosas van como insinúa ahora mismo la serie de precios, y digo que hay que ir analizando semana a semana, claro, con un cierre por debajo de 65 sí que teníamos más probabilidad de que la serie haya iniciado una corrección de mayor envergadura, y entonces sí que probablemente cerraríamos, ¿de acuerdo? Pero mientras no cierre por este nivel, lo máximo que le aconsejo es tomar un beneficio parcial, pero no total, porque ya digo que es una... Y lo que tú comentabas, Fran, ¿no? Hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Exactamente, sí. Inditex no deja de estar en España, ¿vale? Por lo tanto, al final, es un de los... No es de los directores, pero es el sexto valor en volumen del IBEX, ¿no? Es un valor de los grandes, por lo tanto tiene mucha atracción de fondos que están indexados, ¿de acuerdo? Y aún así, a pesar de esta inercia que evidentemente tiene del índice, porque es el sexto valor en volumen del índice, por lo tanto tiene que tener ventas cuando el IBEX cae por fuerza, al igual que compras, pues a pesar de eso, ya digo, hace 5 días hizo máximos históricos, por lo tanto las cosas hay que ponerlas en su contexto, y eso no deja de marcar una enorme fortaleza del valor, ¿no? Que escapa totalmente a esta vorágine vendedora que sufren las empresas españolas. Perfecto, pues vamos con más consultas. En este caso es el amigo Gator, que nos pregunta por Bankia. Esto ya son palabras mayores, sector financiero, Bankia, que bueno, que nos da una de cal y otra de arena y la mano que mece la y otra, cuna. Una de cal y otra de cal, Frank, creo. Sí, sí, bueno, era por seguir con la frase hecha, pero que la mano que mece la cuna, que estaba un poco de cuidadora de Bankia, parece ser que se ha olvidado un poco de ella. Y bueno, con el repaso que tuvo ayer, hoy ha subido un poco, como prácticamente todo el IBEX, pero supongo que no será una acción como para tener en cuenta, ¿no, Sergi? Está de vacaciones, yo creo, el cuidador. Para nada, Fran. La semana pasada, no sé si fue Gator o no, no recuerdo el nombre, pero también nos preguntaron por Bankia y comentamos que era un no tocar clarísimamente, que no hay ningún motivo para estar en este valor, está en un mal sector, en un mal país, es decir, no hay nada y está en mínimos históricos, ¿vale? Bien es cierto que la serie de precios tiene una historia pequeña, pero está en mínimos históricos, es un no tocar. A muy, muy, muy corto plazo, hoy tiene una pequeñísima señal de compra, con el enorme y brutal riesgo que esto supone por un valor estrecho y tan volátil como este, pero yo le comento que la vela de hoy es de muy cortísimo plazo, es de compra, con stop, en cierres por debajo del mínimo de ayer. Se puede hacer esta estrategia, pero solo perfiles de tremendo riesgo y para buscar un rebote quizá a la zona de 2.65-2.70. De momento no le daría más, y ya digo, en la mayoría de perfiles es un no tocar clarísimamente. Vale. Exactamente, solamente para los inversores de alto riesgo, los que te gusten, si te gustan los deportes de riesgo, pues Bankia es tu título a día de hoy. Nos dice Francisco, tengo Repsol a 18-20 euros y me está invadiendo el pesimismo. ¿Debería vender antes de que baje más? ¿A cuánto debería poner un stop loss? Esto nos lo pregunta el amigo Francisco. ¿Qué le puedes decir a este amigo consultante? Pues Francisco, casi lo mismo que he comentado en la primera consulta con Quique. Es decir, Repsol está lleva semanas y semanas cayendo. Es decir, no es hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Es decir, Repsol estuvo, el máximo de este año lo hizo el día 10 de enero, ¿de acuerdo? Y lo hizo en 23.84. Desde entonces ha ido cayendo, además, con una gran orden, o sea, con una clara estructura de máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, estas últimas semanas pues se ha visto arrastrado con el mercado, pero incluso diría que no debe haber sido en estas últimas jornadas de los peores valores del IBEX, con lo cual bueno, sigue su tendencia de corto plazo. Queda muy claro el nivel de largo plazo de Repsol. Yo ahora mismo a corto no hay que estar. Si uno está, pues no sé qué decirle, porque no hay que estar. Espérese, y por la parte alta a vigilar muy claramente los 20. Si supera en algún momento los 20.50, el valor se estará reordenando. Y por debajo, muy claro, el nivel de los 16.80. ¿De acuerdo? Hay que estar muy atento a cierres semanales, en este caso, porque es un soporte de medio-largo plazo. No me vale con un cierre diario, es decir, un cierre en viernes, ¿de acuerdo? Un cierre en viernes por debajo de 16.80, yo le recomiendo que cierre, ¿de acuerdo? Porque seguramente, por lo que está comentando, pues ya habrá asumido pérdidas notables, pero es ahora mismo la frontera que separa un escenario bajista de largo plazo, ¿de acuerdo? Cerrando Repsol por debajo de este nivel en semanal, a largo plazo deja de estar claramente alcista y además confirma una figura de vuelta en forma de doble techo de un rango extraordinario, por lo tanto con bastante fiabilidad. Y ahí habría que salirse sí o sí, ¿de acuerdo? Ese es el único nivel que puedo darle, que queda lejos todavía. Perfecto, pues vamos ya con las últimas consultas. Silvia nos pregunta por una de esas acciones pata negra, se podría decir, de el mercado norteamericano, que es Microsoft, como dicen muchos aquí. Microsoft, ¿qué pinta tiene? ¿Cómo le va en el baile? ¿Está para hincarle el diente, Sergi, o todavía está...? Es que, claro, con estas acciones americanas nos preguntan mucho, por ejemplo, Apple, Microsoft, también nos preguntan por valores tecnológicos de hardware, software, y quizá están en un índice bueno, pertenecen a un sector bueno, pero quizá aquí el dilema es cuándo entrar y cuándo salir, porque claro, me ciño a las metáforas que usa el amigo Hugo, de que no hay que coger los cuchillos en el aire cuando están cayendo, o la metáfora de Ricardo, que los trenes hay que cogerlos en las estaciones y no en marcha. Creo que Microsoft es una de esas acciones que hay que hincarles el diente, pero en el momento adecuado, ¿no, Sergi? Exactamente. Yo te añado otra que la repito, que me gusta mucho, que es que hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de nuevo. Realmente, Microsoft, en el mercado americano, pues realmente ha tenido una tendencia alcista muy buena, pero ahora sí que en estas últimas jornadas ha apuntado a que está corrigiendo. Por lo tanto, no nos dice Silvia si está en el valor o no. para mí ahora mismo está para esperar fuera, a corto plazo si no estamos, pero hay que vigilarlo. Es un valor, como tú comentabas, para estar atento que no nos haga alguna figura de vuelta de corto plazo, porque en el medio y largo plazo no es un valor que me gusta, que parece que después de un triángulo que ha construido durante muchos años, lo ha resuelto al alza, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, para el largo plazo es un valor para mí interesante. Ahora bien, a corto plazo está claramente correctivo y hay que ir observándolo. ¿Dónde puede ir? Pues ya digo, podemos hablar de muchos niveles, pero hay que esperar. Como decías, mi buen amigo Hugo, hay que esperar que el cuchillo pare y ver dónde pare y que nos dé que nos haga alguna figura de vuelta, porque ya digo, niveles pues hay desde los 29.50, es una zona 29.50, 29.70 es una zona potencial, pero ya digo, hay que ir vigilándolo, si quiere pues Silvia que nos vaya preguntando sobre el valor. Claro, si está en el valor, pues el problema que tenemos es que los soportes de largo quedan muy lejos, ¿de acuerdo? Muy lejos, pero lejos es en la zona más o menos de 25, 24 dólares y los de corto se han perdido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si está dentro y viene algún pequeño rebote, yo quizá tomaría beneficios parciales, lo que le decíamos antes en la otra pregunta de a nuestra amiga María de Inditex. Exactamente. ¿No? En este caso, en algún pequeño rebote, pues quizá tomaría beneficios parciales, pero no saldría para nada porque, ya te digo, a largo plazo es un valor que tiene bastante, bastante buen aspecto. Pues vamos con la última consulta que nos hace Pepe y nos vamos a la bolsa alemana. El DAX nos pregunta por Daimler, un buen sector, una bolsa relativamente buena y el título que, bueno, supongo que tampoco le debe ir muy mal, ¿no, Sergi? No, de estructura de medio y largo plazo, como muy bien comentas, pues está buena, muy similar al DAX. Pero sí que es verdad que a corto, pues bueno, ha pulsado lo que hemos comentado en nuestra introducción, ¿no? Que parece que hay algunas pequeñas figuras de vuelta. La duda en el caso de Daimler es que no ha quedado claro con el cierre de ayer, ¿vale? Hoy ha rebotado un poquito, que realmente haya perdido un soporte. Por lo tanto, si está dentro Pepe, incluso digo, puede usarlo para tomar posiciones, aunque la vela de hoy no es concluyente en ese sentido, pero si está dentro yo esperaría un cierre por debajo del mínimo que hizo entre ayer y hoy, el que haya hecho más bajo de ayer o hoy, ahora mismo aquí no veo claramente cuál es, y ahí me ponía un stop para hacer un cierre parcial, ¿de acuerdo? Un poquito lo que comentamos con los otros, inversores. Ahí, sí que en cierres por debajo del mínimo de ayer o de hoy, el más bajo de los dos, cierres por debajo de ese nivel, tomaría un beneficio parcial porque ahí sí que tendríamos confirmado una figura de vuelta en forma también de doble techo y que nos estaría anunciando que Daimler, después de las fuertes subidas que arrastra desde los mínimos que marcó en noviembre, pues va a corregir esta subida y por lo tanto se recomendaría menos tomar un pequeño beneficio para proteger un poquito la plusvalía que tengamos. Perfecto. Pues que estamos ya sin tiempo, llegan las señales horarias, que estamos en directo, evidentemente, un minutillo para llegar a las 8 de la tarde allá en la península, una hora menos en Canarias. Y Sergi, que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Y si te parece, te emplazamos para el próximo viernes, en este caso por la mañana, a ver si van mejorando las pocosas y seguimos viendo aquí pues el colorcito verde que tanto nos gusta. ¿De acuerdo, Sergi? A ver si es verdad, estaremos aquí con todos nosotros. Y por nuestra parte, nada más. Rosa María Jiménez en la producción y Franco Tasabler en la realización y presentación. Hemos escuchado de fondo el álbum Tutu de Miles Davis y si te gusta, pues mañana a las 9:05 de la mañana pues volvemos con una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en las emisoras de MB Radio. Hasta entonces, que pases un buen resto de jornada y nada, muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.